Alarma de alerta máxima en cuanto a posibles incendios debido a la suba de temperatura y velocidad del viento norte en todo Córdoba, pero especialmente aquí en el corredor del Valle de Punilla. Tanto las defensas civiles como la policía e instituciones están avisadas. Nosotros nos acercamos al cuartel de bomberos 77 para hablar con su jefe Germán Barrera sobre esta alarma. Germán, buenos días. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. Sí, efectivamente, como comentabas, se llegó en el día de ayer la circular de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático informando de la alerta amarilla, preventiva ya, con posibilidades de ser modificada a alerta roja, por el incremento de temperaturas para este fin de semana, que van a rondar los 29 grados aparentemente para el día sábado puntualmente, y aumento de los vientos, lo cual, con las condiciones, las heladas que hemos tenido en estos últimos días, es propicio para incendios forestales. Es mucho el combustible que tenemos en la zona, puntualmente acá en la zona de Villa Yardino, y bueno, eso nos pone en alerta no solamente al cuartel de acá, sino a los cuarteles vecinos que siempre nos ayudan en esta tarea, ¿no? Bueno, hay vigilancia permanente por las cámaras en cada municipio, en cada cuartel. Yo estuve un rato acá abajo en la guardia y también hubo ya salidas para verificar columnas de humo. Vamos a tener 4 días bravos donde necesitamos la colaboración de la gente de los pueblos y las ciudades, pero también del turista para evitar prender fuego, sobre todo en la zona de río, que son las más preocupantes. Sí, el alerta temprana es algo que se viene trabajando, como bien vos decís. Nosotros estamos con patrullaje continuo y ha hecho una inversión, aprovecho para comentarte, la institución ha hecho una inversión muy importante en lo que es cámaras para alerta temprana en la zona oeste, que es donde hemos tenido los últimos incendios, ¿no? Se han comprado cámaras de alta definición, largo alcance y antivandálicas para poner en un punto estratégico, para poder alertar de manera temprana a nuestras fuerzas respecto a una columna de humo o una situación de incendio, ¿no? ¿Ya se ha elegido el lugar y se sabe cómo se va a transmitir la señal para que ustedes la puedan recibir acá en el cuartel de forma inmediata? Sí, ya hay un lugar que se ha definido en un principio. Estamos en tratativas con un vecino que es el que gentilmente nos va a dar la energía eléctrica y la señal de internet, ya que es un punto, a nuestro entender, por lo que se estuvo observando y se estuvo evaluando, un punto estratégico para focalizar a alta definición una columna de humo. Bueno, esto no solamente es la inversión en las cámaras, sino en la instalación también, que debe ser el paso siguiente. Sí, así es. Como pudiste ver en la sala de abajo, la que era la sala de espera, hoy se ha modificado. Esa sala, si Dios quiere, en un mes va a estar finalizada para ser una central de comunicaciones y de monitoreo única en la zona. Se han comprado televisores, las cámaras, como te decíamos, y bueno, la idea es que no sea solamente una central de comunicaciones, sino una central de monitoreo las 24 horas, no solamente en el oeste, sino en el este, que ya están las cámaras ahí instaladas. Y en cuanto al lugar que se eligió en el oeste, también hay que instalar una torre o un poste o algo para poder hacerlo y poder también desde ahí tener la energía necesaria. O sea, hay que contratar un instalador para que haga eso. Exactamente. Estamos también en esas gestiones. Como bien todos saben, los recursos del cuartel son escasos, ¿no? Entonces se está evaluando y hay algunos vecinos que gentilmente se han acercado y nos están ayudando con esta inversión porque entienden la importancia de la alerta temprana. Y bueno, se han sumado desinteresadamente en esas gestiones. Cuando vino el gobernador Schiaretti el año pasado a Cuchicorral, había ofrecido recursos para no solo hacer la perforación en el aeródromo, sino también para equipar a los cuarteles, algo que aparentemente nunca ha llegado. Es todo un tema eso. Se han hecho ahí inversiones en lo que es el aeroclub. En el aeroclub se están haciendo las perforaciones. Sabemos que tiene un costo altísimo eso y a su vez un estudio de impacto ambiental y un estudio de factibilidad, por lo cual hasta el momento nosotros no tenemos, que vamos a hacer la segunda fuerza o la tercera fuerza en acción en este uso, no tenemos todavía nosotros novedades en el principio. Obviamente estamos en una época que escasea el dinero en todos lados. Los aportes que normalmente tenemos, que son de los privados o del Estado, están tardando en llegar y esto se hace difícil. Ustedes han realizado hace poco una venta de empanadas y pollos como para poder solventar hasta los gastos propios de mantenimiento del cuartel y de servicios públicos. Así es, el gasto operativo, aprovechamos la oportunidad para informarle a la comunidad, el gasto operativo del cuartel, estando tranquilo, sin emergencias, con los impuestos que hay que pagar, el combustible, porque el cuartel paga impuestos. Muchas veces se piensa, o servicios, se piensa que no paga el cuartel, ¿no? Sí. Tenemos un gasto alrededor de 300 mil pesos mensuales si no estamos en temporada de incendio. Los costos se van muchísimo más cuando estamos en temporada de incendio y ni hablar cuando estamos con turismo y los accidentes en la Ruta 38. Por lo cual sí, nos vemos obligados y eso nos puso muy contentos, a su vez, la respuesta de la comunidad cuando hemos hecho este último evento, ¿no? Y vamos a intentar hacer más para ir solventando estos gastos porque la inflación es un flagelo que a todos nos llega y al cuartel más que nada porque no tiene fondos más que los que recibe eventualmente en un subsidio anual y nada más. Entonces necesitamos el resto de los días contar con fondos. Bueno, a razón de todo esto podemos alertar tanto al turista como al ciudadano y al pueblerino, no hacer fuegos en ninguna parte del lugar de los ejidos municipales, por estos 4 días sobre todo, los que se quieren ir a comer un asado al río, que vayan a donde hay asadores, por ejemplo el balneario de Huerta Grande tiene asadores y tiene el río cerca como para poder apagarlo si llega a pasar algo, y a la gente que saca las cenizas de su salamandra, de su hogar, que las saque en un balde, les tire agua, o las entierro en un pozo tirándole agua, porque si no, de otra manera puede generar un incendio forestal de magnitudes inesperadas. Exactamente, las medidas de prevención, la cartelería, la folletería, está más que acabada, ha llegado el conocimiento creo que a toda la población, la provincia en eso ha hecho una inversión muy importante, los municipios también, están delimitadas las zonas donde se puede hacer un fuego para un asado, ahí están los campings, ahí bien determinados los lugares donde se puede y los lugares donde está prohibido. Referente a las medidas propias dentro de los domicilios, y bueno, sabemos bien que desde hace años está prohibido la quema de podas, hay que solicitar autorizaciones, como bien vos decís, con el tema de la salamandra, y cualquier ceniza que uno quisiera sacar de su propia casa debe de estar en un lugar, en un recipiente bien delimitado que no tenga posibilidad de escaparse de ese contenedor. Germán Barrera, jefe de Cuartel 77, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos y a toda la comunidad por estar siempre atento a esto y intentar de que este flagelo no nos siga golpeando.